Mauro, ¿cómo andás? Sí, Cintia, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en la Ciudad Judicial y un poco hoy lo adelantábamos, esta reunión que tuvieron los empleados del personal judicial, o sea, el gremio, con el Superior Tribunal de Justicia o un representante del superior. Y nosotros decíamos que también había gente de la Secretaría de Trabajo porque teníamos información de que esta reunión la había convocado la Secretaría de Trabajo. Bueno, nos tenemos que volver sobre nuestros pasos y contarles otra cosa, que aquí no hubo un representante de la Secretaría de Trabajo, pero lo peor es que no trajeron ninguna propuesta superadora a lo que pedían los trabajadores. Susana Funes, que es la secretaria general del CITRAG, va a hablar un ratito con nosotros para que nos cuente esta situación. Susana, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Kant. Acá estamos. Bueno, contanos qué pasó en esta reunión y si es que colma alguna expectativa que ustedes tenían antes de la reunión. Bueno, en realidad la reunión esta fue convocada por la Secretaría de Trabajo, precisamente también un llamado telefónico del secretario de Trabajo, Marcelo Pediontá, donde decía que iba a haber una oferta a nuestros pedidos, cosa que no fue así, no pasó. En realidad nosotros lo que estábamos pidiendo, porque lo vamos a seguir pidiendo, eran las recategorizaciones de todos los compañeros del 2020-2021 y de los compañeros del año 2022, y también la incorporación a la escala salarial de las dos categorías de la rama de maestranza. Así arrancamos con las asambleas en todas las circunscripciones, así arrancamos el jueves, ¿no?, con estas primeras acciones que tomamos de asamblea y retiro, pidiendo y exigiendo esto que ya es un derecho para el trabajador, que está homologado en un acta paritaria. Bueno, a raíz de todas estas acciones se nos convoca desde la Secretaría para darnos una oferta, en su momento, bueno, superadora, decían, pero bueno, lamentablemente nos hemos encontrado que solamente ha venido gente de la Administración del Superior Tribunal de Justicia, no ha venido nadie de la Secretaría de Trabajo y mucho menos del Ejecutivo, y no han ofrecido nada. Es otra vez migajas, es un ninguneo al trabajador judicial que tanto ha hecho en su momento en la pandemia y sigue haciendo. Lo único que han ofrecido es, bueno, recategorizar a los compañeros, que en realidad son 42 compañeros del año 2020 y 2021. Después no hemos tenido ningún otro tipo de ofrecimiento. Y bueno, digo que esto es un ninguneo porque ni el Ejecutivo ni el Superior Tribunal de Justicia desconoce, y mucho menos la Secretaría de Trabajo, que es a la que constantemente les estamos mandando nota con respecto a las aperturas paritarias, temas de paritaria, o sea que no se desconoce la situación de los trabajadores judiciales. Consideramos que esto es una falta de respeto para el trabajador, es un ninguneo, es un ida y vuelta que hace, lo único que hace es enervar, enojar a los compañeros. Así que bueno, es lamentable que se haga esto con los trabajadores. Lamentablemente es muy triste. Bien, o sea, esta oferta que a ustedes les hacen, a ustedes no les satisface. Obviamente que no nos satisface, estamos hablando de un derecho que ya tienen los trabajadores del 2014, esto se debería efectivizar automáticamente, no tendríamos que estar saliendo a pedirlo y a plantearlo. Nosotros ya a comienzo de años empezamos planteando el tema de las recategorizaciones, que es un derecho a los trabajadores, por eso digo, obviamente que esto no satisface, porque esto ya no tendremos que estar peleándolo, no tenemos que estar pidiéndolo, no tenemos que estar ni siquiera para abrir las paritarias pidiéndolo como tema paritario. Ya no es un tema paritario, esto ya es un derecho de los trabajadores y se nos está cercenando de este derecho. Bien, cuando esto se efectivice de estas 41 o 42 recategorizaciones, ¿cuántas quedan por hacer? Los compañeros de estos dos años son 42 y los compañeros de este año 2022 son 147 compañeros. ¿Quedan esas 147 colgadas? Quedan esos 147 compañeros que faltarían recategorizar para el 2022. ¿Y a raíz de esto qué decisión han tomado? Medida de fuerza, el jueves arrancamos con un paro total de actividades, que es lo que se planteó en las asambleas. Si bien se venían haciendo acciones por ahí en asambleas anteriores de semanas anteriores, los compañeros habían manifestado, porque siempre hemos buscado el diálogo, del consenso, de poder acercar soluciones, los compañeros decidieron de que bueno, era primero era mejor escuchar cuál era este ofrecimiento que iban a hacer. Pero bueno, de tanto no se tuviese como piso lo que pedíamos, obviamente arrancamos con medidas. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Van a venir a trabajar? ¿No van a venir? ¿Cuál sería? Va a ser un paro total de actividades. Bien. ¿Sin presencia en el lugar? Sin presencia en el lugar de trabajo. Recién escuchamos un poco la reunión y obviamente que cada trabajador tiene su postura, tiene su reclamo, pero también llamó la atención que desde el Superior Tribunal de Justicia digan que todo lo que escucharon lo van a trasladar, cuando ustedes ya se lo van trasladando constantemente. ¿Eso vos lo planteás en ese ninguneo que están diciendo que tiene el superior con el trabajador? Totalmente, totalmente, porque, o sea, todo lo que han manifestado los compañeros es todo lo que nosotros estamos planteando cuando nos reunimos con en el Superior Tribunal de Justicia, cuando llamamos por teléfono, cuando manifestamos situaciones, de hecho cuando recorremos las circunscripciones, venimos y planteamos estas necesidades de los trabajadores. Por eso digo que sigue siendo un ninguneo, es un lleva y trae, porque no desconocen para nada los pedidos de los trabajadores judiciales, la situación de los trabajadores judiciales. Así que este jueves paro total y después se verá en asambleas cómo continúa. Paro total de actividades, y después obviamente vamos a seguir haciendo asambleas y vamos a seguir recorriendo la provincia, pero obviamente vamos a seguir con estas medidas de acciones, porque bueno, esto es una falta de respeto hoy a los trabajadores judiciales. Consideramos que no se merece ningún trabajador esto, más cuando ha trabajado y sigue trabajando. Ahí los compañeros han expuesto las situaciones por las que van atravesando, ya sean los juzgados, en los juzgados civiles, en las defensorías, el trabajo que tienen, la cantidad de trabajo que tienen. Por eso digo, es una falta de respeto que no se considere estas cuestiones y que solamente explicación que da el Superior Tribunal es que están sujetos a un presupuesto, un presupuesto que ellos elaboran, que no defienden, un presupuesto que no se ajusta a las necesidades. Susana, muchas gracias. No, gracias a vos. Susana Funes, secretaria general del CITRAC, confirmando esto que recién adelantábamos un poco, Cintia, el jueves, paro total en la justicia en toda la provincia. Muy bien, segundo paro entonces de sector en Santa Rosa, por lo menos. Sí, exactamente, sí. Segundo porque no se han cumplido los pedidos mínimos que han hecho. Hoy un poco recién lo decíamos con la producción, que veníamos con una información que al final no fue tal porque uh-huh. esas recategorizaciones que supuestamente era la propuesta que iban a hacer ya se tendrían que haber efectivizado y quedan 147 trabajadores esperando ese derecho adquirido que tienen, que es la recategorización automática, no esperar a negociarles en una mesa paritaria.